tan bonita. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira. Dios se los ha puesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira. Dios se los ha puesto. Cada que la veo pasar por la esquina de mi casa, no me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa. Tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz. Tiene que vivir conmigo si alguien quiere intervenir, tiene que ser mi enemigo. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira. Dios se los ha puesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira. Dios se los ha puesto. Ya de tanto caminar, la veré de ese camino, quiero a su casa llegar, nada más que no me animo. Un domingo platiqué con ella al salir de misa, su pelo suelto miré, como lo mecía la brisa, con el viento me enojé, y ella se moría de risa. Así le zapatea la gente por allá de Coahuila. Dale, mascarita. ¿Cómo anda la gente de San Luis y Zacatecas? Al cienote con la senda norteña. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira. Dios se los ha puesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira. Dios se los ha puesto. Ella me pidió un favor, dos listones le comprara, fueran de cualquier color, porque los necesitaba. Tres listones le compré, pa' que su pelo amarrara. Ella preguntó por qué, solo dos necesitaba, y el tercero le amarré, pa' que ella no me soltara.